Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Mundofonías, este programa que, como sabéis, hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para difundirlo a través de las 37 emisoras que conectan con nosotros a lo largo y ancho del planeta, en 15 países, nada menos. Este programa, como sabéis, dedicado a explorar, buscar y ofreceros las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de inspiración popular. Y hemos comenzado con un grupo que en cierta manera pues va a ser un poco la síntesis de lo que va a pasar en la edición de hoy de Mundofonías. Es un grupo norteamericano, pero con influencias de músicas más al sur del continente, de América del Sur, en este caso de Brasil. Es el grupo Matuto, que aúna ese doble tipo de influencias, por un lado las músicas populares estadounidenses y también una clara tendencia hacia las músicas brasileñas, hacia el forró concretamente. Esta pieza que escuchamos es la que abre su último disco, The Devil and the Diamond, El Diablo y el Diamante, y se titula Toca Osino. Para nuestros oyentes de Radio Filispín en Ferrol, nuestros oyentes de Radio Zero en Lisboa, pues no hará falta que traduzcamos el título de esta canción, pero para el resto del universo lo traducimos, Toca la Campana. Y vamos a continuar por territorio americano, en este caso con una banda colombiana que ha grabado un disco estupendo que os estamos ofreciendo también en los últimos tiempos, pero que todavía está a la espera de publicarlo, está a la espera de conseguir, pues eso, una buena publicación para un disco que se lo merece sin duda. Son Curupira desde Colombia, el disco seguramente se llamará La Gaita Fantástica, y aquí está uno de sus temas que ya había sido grabado también en discos anteriores del grupo, Anelad Gamarra. We'll be right back. Es el grupo Curupira desde Colombia, con lo que va a ser su nuevo disco, su próximo disco. Esa curiosa mezcla de sonidos tradicionales, el sonido de la gaita colombiana, junto con elementos netamente urbanos. Vamos a seguirles escuchando. Ahora nos vamos a ir con un disco recopilatorio que recoge sus trabajos desde el año 2000 al año 2010, los cuatro discos publicados en ese periodo de tiempo. Nos vamos a quedar con uno de los ejemplos aquí contenidos. Se trata de la canción Busco, que originalmente fue publicada en el disco El Fruto, que se editó allá por el año 2003. Son de nuevo Curupira, sonando en Mundofonías. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado en Mundofonías con música que nos llega desde Colombia. Aprovechamos la ocasión, por supuesto, para saludar a nuestros oyentes colombianos que nos escuchan a través de Unicauca Estéreo, la radio de la Universidad de Cauca, y también en el resto de emisoras, y por supuesto a todos los oyentes que nos escuchéis allá donde estéis. Este grupo que sonaba es Herencia de Timbiquí, un grupo colombiano que está moviéndose bastante por Europa y otros lugares del planeta. Esto pertenece a su disco This is Gozar, la pieza titulada La Tormenta. Y como estamos con bastantes músicas latinoamericanas, de justicia es también que tengamos un recuerdo cariñoso para un gran escritor, pensador y sentidor, como nos gusta definirlo, que nos dejó hace poco. Se trata de Eduardo Galeano, quien siempre puso su voz, su palabra y su escritura al servicio de la gente, del lado de la gente y de los pobres y de la gente del pueblo, en definitiva. En España hay un grupo que se ha inspirado notablemente en la obra de Galeano y precisamente con su música vamos a recordar al gran escritor uruguayo. Se trata de la Gran Orquesta Republicana, a quienes escuchamos con esta pieza, Los Nadies. Nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número, los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. La buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. Aquí teníamos a la Gran Orquesta Republicana, este grupo mallorquín, en su disco Lo Importante Está en Tu Cabeza. Como en muchos de sus otros discos, pues tenían ese recuerdo para Eduardo Galeano con sus textos, adaptaciones de textos de Eduardo Galeano como este Los Nadies, que nos ha servido pues para recordar al gran escritor uruguayo. Lo que hemos escuchado formaba parte de su disco Lo Importante Está en Tu Cabeza, disco que fue grabado en 1999, yo creo que ya editado en el año 2000. Posteriormente, la Gran Orquesta Republicana en el 2004 hizo un disco prácticamente dedicado a textos y adaptaciones de textos de Eduardo Galeano, titulado Abrazos, en homenaje también al libro de los abrazos del escritor Eduardo Galeano, analista fino como pocos y que también supo captar con mucho cariño y mucha delicadeza y elegancia el alma de los pueblos de América. Vamos a continuar por América. Volvemos a América del Norte para escuchar ahora el sonido de una armónica trepidante. Yeah. Ahí teníamos a Doug Adams tocando la armónica, aunque el disco se llama Doug Adams Plays National Steel, toca la National Steel, la guitarra metálica tan habitual en las músicas populares estadounidenses, norteamericanas. El caso es que también la armónica la toca estupendamente, lo hemos comprobado en esta pieza, Mr. Huffing Puffer. Y bueno, ya que el disco va sobre todo de guitarra National Steel, pues vamos a escuchar a Doug Adams tocando ese instrumento y también cantando en esta otra pieza contenida en esta grabación que escuchamos en Mundofonías. El tema se llama Move Along. It's a wild night and the wind is blowing. Don't know where it's been and I don't know where it's going. Leaves crunching under a creaky old wheel. Pray along the way, but don't take time to kneel. Oh, move along. All I hear is move along. Great granddaddy was a vagrant wind. Pack it on up and move along again. Everything you need, not much is gonna last. Once again our fate upon the wind is cast. Oh, move along. All I hear is move along. Summer, my flowers bloom warm. Harvest time, they tell me that we gotta hit the road. Somebody else is picking up the row I hold. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. I woke up this morning about 4:30. Somebody knocking at my back door. But if you think I'm crazy about you, mama, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. What you doing, mama, you'll do it again. Say I'll not come at half past ten. But if you think I'm crazy about you, mama, you better change your mind. I mean, you got to change your mind. Play that thing, boy. Ya que estábamos con músicas populares norteamericanas, estadounidenses, pues por esos derroteros hemos continuado, pero yendo a los clásicos, clásicos también de actualidad, porque en estos días se edita una rough guide acerca de la música de este artista, Blind Boy Fuller, un bluesman que solo vivió 33 años y en ese corto periodo de tiempo pues le dio tiempo a ser uno de los más influyentes de su época, del periodo de preguerra. Esto que hemos escuchado está grabado en el año 1935, se titula Baby, You Gotta Change Your Mind. Chica, tienes que cambiar de idea. Es la pieza que acabamos de escuchar de Blind Boy Fuller, incluida en la serie dedicada a las leyendas del blues, The Rough Guide to Blues Legends. Y también en estos días ve la luz otro disco dedicado al blues clásico, también editado por el sello World Music Network dentro de esta serie de Rough Guides. En este caso se trata de The Rough Guide to Unsung Heroes of Country Blues, la guía rough de los héroes olvidados del country blues, que celebra la música de algunos de esos pioneros poco conocidos en nuestros días, pero fascinantes. Por ejemplo, escuchamos otra grabación, también de 1935, se trata de Lane Hardin, el blues del desierto de California. Crossing that old desert, mama. Just just like breaking the Hindenburg line. Crossing that old desert, just like breaking the Hindenburg line. Now if you get ditched off on that freight train, you know that will be the end of the line. Well, yes, I know, I know. Yes, I know, I know. Well, yes, I know, mama. Yes, I know, I know. Now the train's at the station, my mind is made up to go. When I reach old Los Angeles, California, you ought to hear me jump and shout. When I reach old Los Angeles, now the people in Los Angeles, they didn't know what it's all about. La música de Lane Hardin, incluida en esa Rough Guide, esa guía orientativa, sería la traducción más o menos de esta serie, de Rough Guides, to Unsung Heroes of Country Blues, la guía de los héroes desconocidos del country blues. Después de este California Desert Blues, que nos sirve también para saludar a nuestros oyentes californianos, tanto de California en Estados Unidos como de la Baja California en México, que nos escucháis a través de UABC Radio, la radio de la Universidad de Baja California. Pues vamos a continuar con otro de los artistas incluidos en esta recopilación, Henry Spaulding. Esto está grabado en 1929, Cairo Blues. Cairo. Cairo is my baby's home. Cairo, Cairo is my baby's home. Why not Cairo, baby, and it won't be long. All I know she take my loving home. No, my babe, she won't take my loving home. No, by that I swear I won't be alone. Won't be alone. Women in Cairo won't treat you nice and sweet. Women in Cairo won't treat you kind and sweet. Get your ride and take you off that beat. Kick and knock you, beat you and cut you too. Kick you and knock you, beat you and cut you too. When I get through, just ready for the dream. Cairo. Cairo is my baby's home. I'm going home and I'm swanning, it won't be long. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت Pues de ese blues de tiempo de preguerra nos hemos ido a una zona del planeta bastante castigada por las guerras en las últimas décadas, a Oriente Próximo, Oriente Medio, como aquellos que nos escuchéis desde el continente americano diréis seguramente. Pues bien, desde el Líbano procede esta música, se trata de un recopilatorio de la música de un grupo que aunaba electrónica con elementos de la música árabe. Soap Kills es el nombre de este grupo, en realidad es un dúo formado por Zaid Hamdan y Yasmin Hamdan, a quien escuchábamos con su pieza titulada Tango. Así que bueno, una pequeña conexión americana ahí también, que es de donde veníamos. Y nos vamos a despedir con música hecha en Francia, con un artista que viene de territorios próximos al Líbano, de donde escuchábamos la música de Soap Kills. Se trata de un artista palestino, uno de los tres componentes de este trío Sirventes. Él es el percusionista, el cantante es Manu Telon y el laudista es otro artista francés, Grégory Darjean. El líder, por ejemplo, de grupos como Lijas Car, al que escuchábamos en la anterior edición de Mundofonías, al ser elegido el disco de este grupo como uno de los favoritos del mes de abril. Pues aquí le tenemos en otro de sus múltiples proyectos, Grégory Darjean con Manu Telon y Joseph Habeish, que es el percusionista palestino a quien antes nombrábamos. El grupo Sirventes, cantos occitanos fogosos, es lo que nos propone esta formación, con la que despedimos esta edición de Mundofonías. Como sabéis, este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y lo enviamos directamente hasta vuestros oídos, vuestro cerebro, vuestro corazón, a través de las 37 emisoras que conectan, que difunden Mundofonías semana tras semana en 15 países. Ya sabéis que tenéis nuestras vías habituales de comunicación, el correo electrónico radio@mundofonias.com, que nos tenéis en Twitter, en Facebook, por supuesto nuestra página web mundofonias.com, donde vamos publicando todos los programas con los nombres de los artistas y de las canciones y también con la posibilidad de que los podáis escuchar cuantas veces queráis. Nos despedimos con la música de Sirventes. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Armi peskiem la uzar d'amour ken un tol manjar ni dormir ni sin fredur amnica lor ni nun badai ni nun suspir ni mbaut de nuit adagi ni sui cum kits ni sui cut chats ni sui dulen ni sui irat ni nun logi messaggi Ni sui trahis, ni enganats, que batits men sui amuos dats. Autre plaser, na eu meior, que nu trahis, ni fau trahir. Ni te tracinis, ni traciur Ni bravo gelos che me nasir Ni in poc polva salati Ni sui finiz, ni dernucats Ni nui sui pres, ni sui aroba Ni nun folon badace Ni di chi sui d'amur fursats Ni di che muscor me sembrat Ni di che amur per la gensor Ni di che il per fai languir Ni non lo prec, ni non lo desir ni nun foc homenatge ni nun m'autre ni el missuitat ni nun siu seus en tu menja ni amb un cor engatge ni siu sus pres ni sus diats així que li siu Thank you. deu ma mar vence dos. Nu val vecut qu'il veut redire. La nouvelle s'exporte la flot. Al vecut va.